evangelista Nelson Ortiz y su ministerio Guerrero de Dios Sonriendo en Medio de la Prueba Incorporado presentan el programa Dios es tu fortaleza. Se ha desatado ya la guerra en la tierra. Satanás pelea en contra de la iglesia porque sabe que le queda poco tiempo y ha venido a destruir. Quiere apagarle el fuego a los ministerios. Gloria, gloria al Señor. Bueno, Dios bendiga, gloria al Señor, toda la audiencia que está conectada hoy. Gloria al Señor, los lunes desde las 7 hasta las 10 de la noche. Dios bendiga, gloria al Señor, al pueblo, gloria al Señor, a la gente que está conectada, gloria al Señor, la familia, en como llama de fuego a tu vida. Gloria al Señor, Dios bendiga a Canaima de manera especial, a Loren que está por ahí, Dios bendiga de manera especial. Dios bendiga a cada ministro, a cada pastor, gloria al Señor, a cada iglesia, gloria al Señor, a cada hermano que desde las 7 se están gozando con los mensajes, amado, y Dios está hablando, Dios se está glorificando de gran manera, gloria al Señor, y sabemos que el poder de Dios va a restaurar, va a levantar, va a sanar, gloria al Señor. Hoy de verdad me siento contento porque he escuchado nuevas noticias, gloria al Señor, he escuchado, gloria al Señor, cómo Dios se ha glorificado en medio, gloria al Señor, de los niños, gloria al Señor, en medio de, gloria al Señor, de gente, gloria al Señor, que han pasado por problemas, por situación, y Dios lo ha levantado, Dios lo ha levantado. Ah, yo siento gloria, amado. ¿Por qué? Porque cuando Cristo llega, gloria al Señor, se tiene que ir la enfermedad, se tiene que ir el problema, se tiene que ir todo, amado, y de verdad nos sentimos contentos. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo cosas grandes en nuestras vidas, gloria al Señor. Tú que estás ahí, gloria al Señor, viendo los programas, gloria al Señor, escribe ahí, gloria al Señor, tu mensaje. Queremos orar por ti, queremos orar por tu petición. Ya gente, amado, gloria al Señor, antes de comenzar el programa, yo estando, gloria al Señor, en mi trabajo, ya gente, gloria al Señor, dejando peticiones. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno, amado. Gloria al Señor, gente dejando peticiones, gente diciendo, gloria al Señor, yo quiero ser sano, yo quiero que ores por mi familia. Y tú que estás ahí, amado, escuchando estos programas, gloria al Señor, deja tu mensaje, queremos orar por ti, gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, este es el evangelista, tu amigo, hermano, gloria al Señor, aleluya, Nelson Ortiz, gloria al Señor, para la gloria del Señor estamos, gloria al Señor, 2 años de victoria, ya mismo viene el tercer aniversario por ahí, que después pronto vamos a estar dando información. Así que, amado, gloria al Señor, este es tu hermano, gloria al Señor, evangelista Nelson Ortiz, gloria al Señor, aleluya, en el programa Dios tu fortaleza, aquí en Como Llama de Fuego a tu Vida, le damos gracias al Señor, estamos viendo la gloria, estamos, amados, estamos viendo cosas grandes en nuestro ministerio, en nuestras vidas, gloria al Señor, amado, gloria al Señor. Y de verdad, reciban un saludo, gloria al Señor, de parte de nosotros ahí donde tú estás, gloria al Señor, un saludo, mi respeto a cada uno de ustedes, amado. Saludamos también, gloria al Señor, a mis pastores Marilu Burgos y Carlos Mercado, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, que están ahí, gloria al Señor, aleluya, en mi iglesia allá, gloria al Señor, que estamos, estoy en vivo, amado, gloria al Señor, Canaima. De Canaima está ahí, gloria al Señor, gozándose, porque de verdad estamos contentos, amado. Así que mi iglesia está frente al presidio Oso Blanco, gloria al Señor ahí, alma mía, adora a Dios, mi pastor es Marilu Burgos y Carlos Mercado, gloria al Señor, y los jóvenes de esa iglesia, de verdad, gloria al Señor, poderosa, porque de verdad me siento feliz de estar en la iglesia esperando tu señal, de mi pastor Marilu Burgos y Carlos Mercado. Un saludito, lo amamos de manera especial, amado. Es que gente me están mandando ahí mensajes, gente me están enviando ahí, gloria al Señor, y estamos pendientes ahí, gloria al Señor, aleluya, en el chat, no, estamos, nos están enviando allá en la página del Facebook, gloria al Señor, ahí en el chat, gloria al Señor, y nos están enviando mensajes, gente, porque gente están ahí, gloria al Señor, llena, ahí para esperar, gloria al Señor, que Dios se glorifique de manera especial. Así que, amado, gloria al Señor, ahí envían un mensaje, ahí está Canaima, gloria al Señor, los controles, gloria al Señor, vamos a estar orando por ti. Y si tienes una inquietud, si quieres llamar, amado, gloria al Señor, está a las líneas, gloria al Señor, respirando, gloria al Señor, el 444-9981, repito, 444-9981, amado, puedes llamar sin miedo, gloria al Señor, amado, porque vamos a atender tu llamado, queremos escuchar lo que Dios ha hecho contigo, amado. Así que de verdad nos sentimos contentos, aleluya. También saludamos a mi amada esposa, gloria al Señor, Yamica Mota, está por ahí también, aleluya, conectada, mi amada esposa, gloria al Señor, que está por ahí, amado, gloria al Señor, y de verdad nos sentimos contentos. Así que, amado, gloria al Señor, aleluya, no se me retire, sigan ahí, gloria al Señor, ya que estamos, gloria al Señor, recibiendo mensajes, sigan ahí enviando tu mensaje, queremos orar por ti, Dios está haciendo cosas grandes, amado, gloria al Señor. Así que regresamos en breve con un tema poderoso, alma mía. Anulado, ha quedado tu decreto. El temor ya no es dueño de mi sueño. Yo declaro fortaleza y cobertura, pues mi casa ya no es morada tuya. Entregué mi corazón al Señor, mi pacto contigo se rompió. Ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. El suicidio de mi mente se apartó. Cancelado, inoperante, toda hueste de maldad, yo reprendo todo ataque, en mi vida no podrás. Vete ahora, maldición, Dios me ha dado autoridad. Hoy gloria, gloria, gloria al Señor. Bueno, sigue la gente ahí, gloria al Señor, enviando mensajes para... Gloria al Señor, para que Dios se glorifique ahí en medio, aleluya, de su poder, de su presencia, amado. Así que envía tu mensaje, queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique de gran manera, gloria al Señor, aleluya. Dios va a hablar a tu vida, Dios va a hacer cosas grandes, amado. Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa, gloria al Señor. Tienes que creerlo, amado. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. ¿Por qué? Porque Dios, aleluya, hace cosas grandes, amado. Gloria al Señor, así que envía tu mensaje. Sabes que hoy es noche de sanidad, hoy es noche de liberación, gloria al Señor. Así que, amado, siguen, aleluya, las peticiones, amado. Tenemos al pastor Raúl, gloria al Señor. Dios te bendiga, pastor, alma mía, adora a Dios. Y María Oquendo, los pastores Raúl y María Oquendo, gloria al Señor. Tremendos pastores, gloria al Señor, que están ahí en sintonía. Dios te bendiga mucho, pastor Raúl. La pastora María Oquendo, gloria al Señor. Dios bendiga a Obé, gloria al Señor. Pide oración por su hogar y su bebé, amén. Gloria al Señor, aleluya, ese Obé, nuestro compañero de trabajo, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Tenemos a Vladimir. Pide oración por Puerto Rico y por la salvación y paz. Eso es amén, gloria a Vladimir, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque, amado, se está levantando el enemigo como un río, amado, gloria al Señor. Pero sabes que Dios va a plantar bandera, gloria al Señor. ¿Sabes qué? El problema, gloria al Señor, Estados Unidos, Siria, como todo el mundo sabe, las noticias, amado, gloria al Señor, se está levantando el diablo. Pero sabes qué, más se está levantando una iglesia de oración, una iglesia, gloria al Señor, que no ha perdido ni una sola fe, gloria al Señor, una iglesia que siempre está ahí. Vamos a seguir orando por Puerto Rico, vamos a seguir orando por Estados Unidos, por lo de Siria, amado, gloria al Señor. No pierdas la fe, sigan enviando, gloria al Señor, ahí tu mensaje. Esto está tremendo aquí, amado, gloria al Señor. Tengo mensaje ahí, por ahí para abajo, amado, gloria al Señor. Gente que quiere, gloria al Señor, la oración. Así que envía tu mensaje, queremos orar por ti, gloria al Señor. Quiero entrar por el mensaje, pero es que algo no me deja, amado. ¿Por qué? Porque hoy es noche de liberación, hoy es noche, gloria al Señor, de sanidad, hoy es noche, gloria al Señor, de que tú te levantes, hoy es noche de que tú creas en el Señor, hoy es noche, gloria al Señor, de cosas grandes. ¿Sabes qué? Si tú lo crees, gloria al Señor, escribe ahí tu petición. Queremos orar por ti, queremos que Dios se levante, amado, aleluya, del trono, para que Él mande callar los ángeles. ¿Por qué? Porque cuando una persona está adorando su nombre, cuando una persona, gloria al Señor, está humillada, clamando al Señor, Dios manda a callar a los ángeles para escuchar tu oración, para escuchar, alma mía, adora a Dios, tu lloro, para escuchar tu gemir. Y sabes que Dios se levanta del trono, manda a callar a los ángeles, gloria al Señor, para escucharte. Tú no estás solo, tú no estás sola. Así que, amado, escribe, aleluya, tu petición, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Aquí se siente una presencia, Canaima, de manera poderosa, amado. Gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sigan ahí enviando tu mensaje. Queremos orar por ti, amado. Queremos orar por ti. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Sigan ahí. Tenemos aquí a Elizabeth. Pide oración por su esposo. Tiene presión de alta, gloria al Señor. Y por y por la vista. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar orando por eso, Elizabeth. Gloria al Señor. Tenemos a Omar Rivera. Gloria al Señor. Te bendiga, guerrero, mi hermano. Gloria al Señor. Saluda ahí. Te bendiga de manera especial. Alma mía, adora a Dios. Dice que está gozando desde allá. Gloria al Señor. Llorén Torre. Amén. Vamos a estar orando allá. Gloria al Señor por Omar Rivera. Tremendo joven. Dios levantándolo de manera especial, amado. Jóvenes que se están levantando en la palabra. Jóvenes que se están levantando en los ministerios. Jóvenes, gloria al Señor, que no ha doblado. Aleluya, te lo bajale. Alma mía, adora a Dios. Jóvenes que le dicen gloria al Señor al diablo. Salte que yo me voy a levantar. Salte que yo voy a ver la promesa. Salte porque sabes que, amado, cuando tú te paras en fe, cuando tú te paras ahí en la alma mía, adora a Dios. Cuando tú te paras de frente y le dices, diablo, salte porque voy a ver mi promesa. Porque voy a ver mi familia levantarse. ¿Sabes qué? Tu casa no se cae porque está sobre la roca. Alma mía, adora a Dios. Así que envía tu mensaje. Alma mía, adora a Dios. Oh, qué lindo eso es. Tenemos aquí, gloria al Señor, a Nereida, gloria al Señor, para decirlo rápido y orar por estas peticiones para después luego, gloria al Señor, predicar, gloria al Señor, aleluya, este mensaje que Dios nos ha dado en esta noche. Tenemos también a Nereida Rivera aquí en Facebook, gloria al Señor, en el chat, que nos están escribiendo, gloria al Señor, desde el principio del programa, gloria al Señor, aleluya. Tenemos a Nereida Rivera, pide oración, gloria al Señor, por su hija, aleluya. También tenemos, gloria al Señor, a Lomari López, gloria al Señor, pide oración, aleluya, por los niños de Puerto Rico, por los niños del mundo entero, gloria al Señor, aleluya, que hoy en día el diablo se ha levantado con los niños, gloria al Señor, por la palabra de Dios dice, venid los niños a mí, no se impidan, porque de tal manera es el reino de los cielos, alábalo, gloria al Señor, por el enemigo se ha levantado para destruir, y eso es lo que voy a hablar, Canaima, gloria al Señor, el enemigo vino a destruir, alábalo, gloria al Señor, el enemigo se está levantando con los niños, con los jóvenes de Puerto Rico, con el gobierno, gloria al Señor, se están levantando, amado, y tenemos que orar, tenemos que unirnos, gloria al Señor, para orar por Puerto Rico. ¿Sabe qué? Porque Puerto Rico le pertenece a Cristo, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Tenemos a Mónica, gloria al Señor, ahí en Facebook, gloria al Señor. Dice que ore, gloria al Señor, por Ángel, gloria al Señor, de Pensilvania, alábalo. Una oración especial, gloria al Señor, y también por Mónica, gloria al Señor, aleluya. Una dama guerrera de Dios que está en locutora de una emisora también, gloria al Señor. Y vamos a estar orando por ese guerrero. Tenemos también a nuestro hermano Jason Fernández. Amado, nos escribe Jason Fernández, gloria al Señor, que dice que está cansado de la vida. Escucha bien, está cansado de la vida, gloria al Señor, pero ¿sabes qué? Gloria al Señor, no te canses, porque Dios vino a darte vida. Dios vino a decirte, no estás solo. Dios vino a decirte, ¿sabes qué? Yo te voy a levantar, y vamos a estar orando también por eso, amado. También te, oye, tantas peticiones aquí, amado. Vamos a estar orando por ella. Así porque quiero entrar con el mensaje. Pero sigan ahí enviando tu petición. Y vamos a orar por ti. Así que vamos para el cielo. Vamos a orar por estas peticiones. Padre Santo, Padre bueno, Dios mío. Te presentamos estas peticiones, Dios amado. Tú las conoces. Te pido que tú te glorifiques de gran manera ahí, Dios mío. Que tú con tu mano poderosa conteste estas peticiones. Que tú los levantes, Dios amado. Que tú conteste, que tú levantes esta familia, Dios. Mira a Elizabeth, Dios mío. Pide oración por su esposo. Tiene presión alta. En el nombre de Jesús, eso se va en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Yo declaro a su esposo libre. Yo declaro a su esposo sano en el nombre poderoso de Jesús. Tú le vas a poner una vista nueva. Gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Lo creemos en el nombre de Jesús. Mira, Vladimir pide oración por Puerto Rico. Gloria al Señor, aleluya. Por salvación y paz. Gloria al Señor. Tú sabes, Dios mío, lo que está pasando por Puerto Rico. Tú sabes, Dios mío, por lo que está pasando. Gloria al Señor, en los Estados Unidos. Padre, aleluya. Pero es lo que dice tu palabra, Dios mío. Se tiene que cumplir. ¿Sabes por qué, alma mía? Porque habrá rumores de guerra. Habrá de todo, alma mía, adora a Dios. Pero sabes que todavía no es el fin. Pero sabes que, pero estamos esperando una venida de Cristo. Estamos esperando el Rey de Gloria. Nosotros nos queremos ir contigo, pero Señor, antes de que tú vengas, Dios mío, arregla, pon paz en Puerto Rico. Oh, gloria al Señor, glorifícate en cada punto de droga, glorifícate en cada hogar, glorifícate en cada familia, Dios amado. Oh, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Mira el pastor, gloria al Señor Raúl, la pastora María Oquendo, gloria al Señor, bendícelo, sigue abriendo puerta, bendice a su iglesia, a su oveja. Sabemos que tú estás haciendo cosas grandes en su casa. Sabemos que tú estás haciendo cosas grandes en su iglesia. A Obé, Dios mío, que pide oración por su hogar y su bebé, Dios mío. Tú conoces, Dios mío, su corazón. Tú conoces esa oración, Dios mío. Padre, yo te pido por el bebé de Obé, Dios mío, levántalo. Padre, que ninguna enfermedad llegue a ese bebé. ¿Por qué? Porque los niños son tuyos. Alma mía, adora a Dios. Padre, todas las peticiones que están aquí, Dios mío, tú las conoces. Así que, Dios mío, te pido que tú te glorifiques de gran manera en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Así que, amado, siga ahí. Gloria al Señor, enviando tu mensaje. Gloria al Señor. Queremos orar por ti. Queremos que tú te... Alma mía, adora a Dios. Seguimos aquí, amado. Gloria al Señor, recibiendo mensajes. Gloria al Señor. Así que, amado, sigan ahí enviando tu mensaje. Pronto vamos a llegar. Gloria al Señor, a darle mensaje. Así que, amado, siga ahí. Gloria al Señor, que pronto regresamos con el mensaje. Ya no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor. El suicidio de mi mente se apartó. Cancelado, inoperante, todo hueste de maldad. Yo reprendo todo ataque, en mi vida no podrás. Vete ahora, maldición, Dios me ha dado autoridad. Hoy de aquí yo te echo fuera, vete, Satanás. Cancelado, inoperante, todo hueste de maldad. Yo reprendo todo ataque, en mi vida no podrás. Vete ahora. Gloria, gloria, gloria al Señor. Bueno, la gente sigue, gloria al Señor, enviando, gloria al Señor, ahí peticiones, gloria al Señor. Tenemos aquí a Nora Inés Jiménez, gloria al Señor, que pide oración por un amigo, ya que está en adicción de droga, gloria al Señor. Y en el nombre de Jesús, gloria al Señor, Dios lo va a quitar de ahí, lo va a sanar, gloria al Señor, y todo su cuerpo será sano por su palabra, en el nombre de Jesús. Si tú lo crees conmigo, si tú lo crees conmigo, gloria al Señor, escribe tu mensaje ahí en el chat. Aleluya, ahí en el chat queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique las peticiones. Queremos que Dios se glorifique. Así que envía tu mensaje. Alma mía, adora al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, vamos por el mensaje. Un mensaje poderoso. Un mensaje, gloria al Señor, que antes de venir acá, gloria al Señor, a los estudios, amado, gloria al Señor, Dios me dijo, ¿sabes qué? Hay un ladrón que quiere robarte la bendición. Alábalo. Gloria al Señor. Hay un ladrón que quiere destruirte y robarte la bendición. Gloria al Señor. Así que vamos en San Juan. San Juan capítulo 10, versículo 9 y 10 hasta el 11, amado. Gloria al Señor. San Juan capítulo 10, versículo 8, 9 y 10. Gloria al Señor. Perdóname, 9, 10 y 11. Gloria al Señor. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Escucha bien lo que dice la palabra. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Escucha bien. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará que pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Escucha bien. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la que tengan en abundancia. Escucha bien lo que dice el 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Gloria al Señor. Wow, qué poderosa palabra del Señor. Gloria al Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Gloria al Señor. Amado que me está escuchando ahí, gloria al Señor, que está en la sintonía, gloria al Señor. Queremos hablar de dos tipos de personas, gloria al Señor. Queremos hablar de una persona que vino al mundo a morir por ti, para que tú seas salvo, para que tú seas levantado, para que tú seas sano, amado. Gloria al Señor. Ese hombre se llama Jesús. Pero hay otro, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, que viene a destruir tu vida, que viene, gloria al Señor, para hacerte la vida imposible, que viene, gloria al Señor, aleluya, que mira, que no viene con juego, sino que viene para destruir tu familia, que viene para destruir tu matrimonio, que viene para destruir tu finanza. Ese se llama Satanás. Ese ladrón, gloria al Señor, que están hablando aquí, es Satanás, gloria al Señor, ese que viene a matar, ese que viene a destruir y ese que viene a hacerte la vida imposible. Gloria al Señor, aleluya. Pero ¿qué pasa, amado? Que no, esto no se queda aquí. El enemigo viene a matar, a destruir. Gloria al Señor. El enemigo, gloria al Señor, no está jugando. El enemigo, como sabe que le queda poco tiempo, gloria al Señor, está haciendo todo lo posible para llevarse todo aquel enredado, gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Lo más que me llama la atención, lo más que me impacta, lo más que me llena de esta palabra, gloria al Señor, que aunque hay un enemigo que quiere destruir matrimonio, que quiere destruir, aleluya, finanzas, que quieren destruir, aleluya, la iglesia. Pero mira, ¿sabes qué? Gloria al Señor, hay uno que vino, gloria al Señor, a salvar, que vino a darte vida en abundancia, que vino a decirte en esta noche, ¿sabes qué? Hija mía, hijo mío, tú no estás solo, yo estoy contigo, yo soy el Dios poderoso, yo soy el Dios que sana, yo soy el Dios que es alma mía, yo siento gloria aquí. ¿Sabe por qué? Porque ese Dios está ahí, ese Dios está ahí donde tú estás, gloria al Señor, para que tú, gloria al Señor, alabes su nombre y tú sientas, aleluya, la presencia de Dios. Wow, qué poderosa palabra hay aquí en esta noche, amado. Gloria al Señor, la gente sigan ahí enviando mensajes. Gloria al Señor, ¿sabes por qué? Porque es que hay un diablo, gloria al Señor, que vino a matar, vino a destruir. Gloria al Señor, la gente aquí, gloria al Señor, mira, tenemos aquí a Reinaldo Soto. Dice, qué bendición, amado. Gloria al Señor, ora por mí muchísimo para que Dios me liberte de los pensamientos, aleluya, de rechazo. Escucha bien, por eso es que el diablo vino a matar, por eso el diablo vino a quitarte la bendición, por eso el diablo vino, gloria al Señor, a decirte, sabes que tú no vales nada, pero sabes que Reinaldo, sigue hacia adelante, gloria al Señor, aunque te rechacen. Por eso la palabra de Dios dice, aunque tus padres y tu madre te abandonen, con todo Dios te recogerá. Estamos hablando de un Dios poderoso, estamos hablando de un Dios que sana, un Dios que levanta muertos, un Dios todavía que hace milagros. Gloria al Señor, ese es el Dios poderoso Jesús, ese es el Dios que yo le sirvo, ese es el Dios que tú le sirves. Gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Wow, sigue la gente aquí, gloria al Señor. Amado, gloria al Señor, estamos hablando de dos tipos de personas, pero estamos hablando de un ladrón que vino, gloria al Señor, a chequear a ver cómo está tu casa, alábalo, a chequear, gloria al Señor, a ver cómo tú estás, aleluya. Yo siento gloria aquí, yo siento una presencia poderosa. Es que el ladrón viene a dar vuelta a tu casa, el ladrón viene a chequear, gloria al Señor, a ver si tú estás bien con tu familia. ¿Sabes qué? ¿Para qué? Para destruirte. ¿Para qué, gloria al Señor? Para robarte toda la bendición. Por eso tú tienes que estar preparado. ¿Sabes qué? Ya Cristo viene, ya Cristo está a la puerta, amado, gloria al Señor. Por eso la palabra en Apocalipsis dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, escucha bien, gloria al Señor, si alguno escucha mi voz, yo, aleluya, si abre la puerta, escucha bien, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, si alguno, alma mía, adora a Dios, yo siento presencia aquí. O sea, que tú tienes que escuchar la voz de Cristo. Dios te está llamando por tu nombre, Dios te está diciendo, alma mía, Juan, gloria al Señor, Pablo, gloria al Señor, Héctor, Víctor, gloria al Señor, Sara, gloria al Señor, aleluya. ¿Sabes qué? Yo estoy aquí para bendecirte. Yo quiero cenar contigo. Yo quiero sanarte. Yo quiero que tú creas en mí. Alábalo. Pero hay otro, gloria al Señor, que quiere hacerte la vida imposible. Hay otro, gloria al Señor, que tú, gloria al Señor, aleluya, viendo ya la promesa cumplirse, siempre viene alguien, gloria al Señor, a impedir esa bendición. Eso es así. Siempre, gloria al Señor, aleluya, cada vez que ya tú estás ahí, aleluya, para recibir la bendición, siempre viene el diablo y destruye, gloria al Señor, aleluya, esa bendición que Dios tiene para ti. Por eso es que viene a destruir, canaima. Por eso viene, gloria al Señor, aleluya, a decirle, gloria al Señor, al pueblo, gloria al Señor, a la gente de fe, gloria al Señor, aleluya, que no sirven. Mentira del diablo, nosotros somos más que vencedores. Nosotros somos hijos de un Dios. Nosotros somos ungidos, aleluya, de un rey. De un rey que no ha perdido una batalla. ¿Sabes qué? Párate de frente. Gloria al Señor, corre allá. Gloria al Señor, aleluya. Y coge, aleluya, la vestimenta de guerra. Y párate de frente y le, Satanás, yo voy para el frente. Mi familia se va a levantar. Yo me voy a levantar. Sí, me ha dado. Me ha, gloria al Señor, me ha arrastrado por el suelo. Pero de aquí yo me levanto y voy a ver la promesa. Alábalo. Gloria al Señor. Tenemos también aquí a Iri Hernández. Allá de nuestro trabajo también, gloria al Señor. Pide oración por su familia y su nieta y compañero. Gloria al Señor, amén. Vamos a estar orando por eso también. Tenemos acá a Juan. Aleluya, Jardón. Gloria al Señor, tremendo amigo. Gloria al Señor, aleluya. Pide, gloria al Señor, oración por su padre. Alma mía, adora a Dios. Para que Dios, gloria al Señor, se glorifique en él. Amén. Vamos a estar orando por eso también. Tenemos a gente, gloria al Señor, aquí, amado, conectada. Gloria al Señor, enviándonos mensajes. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo cosas grandes, amado. Aleluya. Hay un diablo que quiere derrotarte. Hay un diablo que quiere, gloria al Señor, aleluya, robarte la bendición. Hay un diablo que no está jugando. Hay un diablo, gloria al Señor, llamado Satanás, gloria al Señor, que vino a destruir. Por eso, gloria al Señor, se están levantando. Hay gente, gloria al Señor, que no quiere, gloria al Señor, ya alabar a Cristo. Hay gente que no quieren buscar a Cristo. Hay gente, gloria al Señor, que no quieren buscar su presencia. Pero estamos jugando al cristianismo, gloria al Señor. Y es momento de dejarles, aleluya, del juego. Y tenemos que buscar más de su presencia. Buscar y creerle. ¿Sabes por qué? Porque el ladrón, gloria al Señor, viene a destruir. Pero hay un ladrón, gloria al Señor, que viene también pronto por ahí. Y si tú no estás preparado, te queda. Alábalo. Alma mía, adora a Dios. Gloria al Señor. Tenemos también aquí a Gloria Ortiz. Gloria al Señor, que pide oración por la pastora Nereida Méndez, gloria al Señor, que está atravesando por una situación difícil de salud. Ella dice que sabemos que Dios se va a glorificar, amén, gloria al Señor. Y oración, gloria al Señor, por la misma, gloria al Señor, amén. Vamos a estar orando por eso ya mismo, amado, gloria al Señor. Sigan ahí enviando su petición, amado. Queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique de gran manera. Gloria al Señor. Así que, amado, como dice la palabra aquí en Juan, discurso de Jesús, el buen pastor. ¿Sabes qué? Me llama la atención. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es el buen pastor. Por eso es la palabra, gloria al Señor, en Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea que nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. ¿Por qué? Porque Jehová cuida de mí. ¿Por qué? Porque Jehová vela de mí. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Jehová siempre está ahí. ¿Por qué? Porque Dios te va a sanar. ¿Por qué? Porque cuando venga la tormenta, cuando venga el peligro, cuando venga el ladrón, gloria al Señor, a atacarte, el Espíritu Santo está ahí para, gloria al Señor, pelear por ti. El Espíritu Santo está ahí para sanarte. El Espíritu Santo está ahí para llorar contigo. A lo mejor has llorado. A lo mejor te quiere, gloria al Señor, ir de este mundo. A lo mejor has pensado, gloria al Señor, yo no sirvo, yo no valgo, gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Gloria al Señor, ese es el Dios que viene a salvarte, ese es el Dios que viene a levantarte, ese es el Dios que viene, gloria al Señor, a restaurarte. Por eso, gloria al Señor, Dios me dio un programa, gloria al Señor. Dios es tu fortaleza. ¿Por qué? Porque Dios es la, aleluya, la fortaleza de tu vida. Dios es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por él. Gloria al Señor. Alma mía, adora a Dios. Amado, hay tantas situaciones que están pasando en el mundo con la juventud, con los niños, amado, que el enemigo se está levantando con los niños. Gloria al Señor, querer destruir la niñez de Puerto Rico. Gloria al Señor, aleluya. Por eso el diablo no vino, gloria al Señor, a jugar. Por eso el diablo vino, gloria al Señor, aleluya, a matar, a quererse llevar a todo el mundo. Gloria al Señor, que se encuentre. ¿Sabes qué? Gloria al Señor, hoy estaba hablando, Canaima. Quiero compartir con esto. ¿Sabe? Yo no sé si tú escuchaste la noticia, gloria al Señor, de una niña que se cayó del tercer piso. Eso lo dieron en las noticias. Aleluya, hace 3 días atrás, gloria al Señor, vinieron. Gloria al Señor, aleluya. Yo en mi trabajo, yo veo ambulancia acá y cuando me percato, gloria al Señor, de las noticias, que una niña se cayó del tercer piso. Gloria al Señor, y yo, wow, preocupado, pero de repente yo no sabía, gloria al Señor, que el familiar de esa, los familiares de esa niña, gloria al Señor, estaban trabajando, gloria al Señor, en mi trabajo ahí. Pero sabes que de repente me encuentro, gloria al Señor, y yo estaba hablando con él y le dije, mira, yo puedo, gloria al Señor, hablar sobre tu niña, hablar lo que Dios ha hecho con tu niña. Me dijo, sí, háblalo, para que la gente crea, gloria al Señor. ¿Sabe que la niña cayó de un tercer piso, Canaima? Y la gente que están ahí escuchando, escucha bien, cayó de un tercer piso. Estaba allí, gloria al Señor, en el hospital en intensivo. Gloria al Señor amado. Gloria al Señor, ya la vida, gloria al Señor, de esa niña. Todo el mundo pensaba que estaba muerta. Todo el mundo pensaba que no había esperanza. Todo el mundo pensaba, gloria al Señor, que aquella niña no se iba a levantar, Canaima. Pero ¿sabes qué? Hoy yo hablaba, gloria al Señor, con el abuelo de la madre de aquella niña. Y yo le dije, ¿cómo está esa niña? ¿Y sabes lo que sucedió, Canaima? Él me dijo, gloria al Señor, ¿sabes qué? Lo más que me, aleluya, me impactó, Nelson, es que mi niña, gloria al Señor, se levantó. Le quitaron, yo siento gloria aquí. Le quitaron, aleluya, las machatabas, su quema. Le quitaron, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, las máquinas. Un corre y corre, los doctores no entendían por qué que aquella niña, gloria al Señor, se levantó. ¿Por qué? Porque el maestro la visitó. ¿Por qué? Porque había un pueblo orando. ¿Por qué? Gloria al Señor, porque había un pueblo unido. Y por eso, cuando tú oras y tú te unes con tu hermano, la oración es poderosa. Y aquella niña se levantó, alaba. Los si te atreven esta noche es para que vea, gloria al Señor, que todavía Dios hace milagro. Es para que vea, gloria al Señor, aleluya, y los doctores sepan que hay un doctor más grande que los doctores. Oh, yo siento gloria, alma mía, adora a Dios. Envía tu mensaje, queremos orar por ti. Pero lo más que me llama la atención, Canaima, en 3 días ella se levantó. En 3 días, escucha bien, en 3 días, gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Y cuándo resucitó Cristo? Al tercer día, alábalo si te atreven esta noche. En el tercer día Jesucristo se levantó de los muertos, gloria al Señor. O sea, que yo te estoy diciendo, gloria al Señor, que al tercer día aquella niña se levantó. El diablo pensaba que la tenía gana. El diablo pensaba que tenía aquella familia, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? El Señor cuando se mete tiene que glorificarse poderosamente y los demonios se van a tener que ir. Yo siento gloria aquí, amado. Oh, yo siento gloria, amado. Escribe tu mensaje. Queremos orar por ti. ¿Sabe qué, gloria al Señor? Estamos hablando en la Biblia de un ladrón. En el San Juan capítulo 10, versículo 10, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Tú sabes, Canaima, gloria al Señor, que los ladrones vienen a meterse a la casa a robar. O sea, destruir tu casa. O sea, llevarte lo que tú tienes dentro de tu casa. Y si hablamos espiritualmente, amado, así es Satanás. Si tú tienes una ventana abierta, si tú dejaste tu puerta abierta, ahí el ladrón se va a aprovechar, gloria al Señor, y se va a robar todo lo que hay dentro de tu casa. Por eso hablamos, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Cuando el espíritu inmundo vuelve, eso lo dice la Biblia. Por eso, porque al principio aquella casa estaba, gloria al Señor, desordenada y vacía. Gloria al Señor. Es como el principio de la Biblia, Canaima. Gloria al Señor. La tierra estaba que desordenada y vacía. Gloria al Señor. A lo mejor esa casa estaba desordenada. Estaba, gloria al Señor, aleluya, teniendo un espíritu inmundo. Un espíritu que hacía lo que le dé la gana en esa casa. Un espíritu, gloria al Señor, que tenía todo, gloria al Señor, aleluya, destruido en esa casa. Pero cuando tú tomas una decisión, cuando tú tomas, gloria al Señor, aleluya, que deja entrar el Espíritu Santo, que deja entrar a Dios Todopoderoso, algo tiene que cambiar tu vida. Algo tiene que cambiar tu casa. Porque cuando tú dejas que Dios entre a tu casa, todo tiene que cambiar, alma mía. Y los demonios que te atormentaban se van a tener que ir. Alábalo. Dios es bueno, amado. Dios es poderoso. Así que tú que estás conectado, amado, gloria al Señor, deja tu mensaje ahí en el chat. Queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique. ¿Sabes qué? A lo mejor yo siento gloria aquí, yo no sé por qué voy a decir esto. Estás orando por una petición, pero ¿sabes qué? Tranquilo, tranquila, que Dios la va a contestar. Gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos, gloria al Señor, y no dejamos que Dios trabaje, no dejamos que Dios se glorifique. Aleluya, no ponga tu mano, deja que Dios pelee por ti. Si Dios dijo que va a pelear por ti, Dios dijo que va a pelear. Yo siento gloria aquí. Dios dijo que va a pelear por ti. Déjaselo a Dios. Eso viene ya, gloria al Señor. Cuando Daniel estaba orando, gloria al Señor, en esos 21 días, gloria al Señor, Daniel, gloria al Señor, estaba desesperado porque la bendición no bajaba. Y él decía, wow, pero ¿por qué no baja, gloria al Señor, de lo que yo he orado? A lo mejor tú estás orando por una petición. A lo mejor tú estás ahí en tu casa, Señor, quiero esto. Y tú dices, wow, Señor, he pasado tantos años, he pasado tantos meses y no estoy viendo nada. Estate tranquilo, lo que pasa, como dice la palabra, que cuando llegó al 21 día, gloria al Señor, llegó este ángel, gloria al Señor, el mensajero, y llegó, aleluya, donde Daniel le dijo, ¿sabe qué? Lo que pasa, gloria al Señor, que cuando yo iba bajando, alábalo, escucha bien, me encontré con el príncipe de Persia, gloria al Señor, pero ya desde que tú comenzaste a orar por el primer día, ya tú contestaste. Ah, yo siento gloria aquí. O sea, que tu petición fue contestada ya el primer día. Oh, gloria al Señor. O sea, que cuando tú oras, ya tu petición está contestada. Lo que pasa que en medio, gloria al Señor, aleluya, de la bendición, en medio, aleluya, del cielo, gloria al Señor, hay un enemigo llamado Persia. Hay un enemigo, demonio, gloria al Señor, que aguanta la bendición. Por eso, gloria al Señor, tienes que ayudar. Gloria al Señor, tienes que orar, tienes que creer. Para que entonces aquel ángel, gloria al Señor, pueda bajar con esa bendición. Yo siento gloria así. Avanzó, ¿qué va? Siento gloria aquí, amados. Sigue aquí, gloria al Señor, los mensajes. Gloria al Señor, amado, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Sí, Señor. También, gloria al Señor, vamos a estar orando por Edison de allá. Gloria al Señor de Ecuador, Edison Eduardo, gloria al Señor, un gran amigo de allá de Ecuador. Gloria al Señor, aleluya, para que Dios se glorifique de gran manera ahí. Gloria al Señor, gente, gloria al Señor de Ecuador, de Estados Unidos, amado. Gente, gloria al Señor, de otros países, gloria al Señor, enviándonos mensajes ahí. Gloria al Señor, ¿por qué? Porque esta palabra está llegando. ¿Por qué? Porque aquí esto no lo hace el evangelista Nelson Ortiz. Esto no lo hace, gloria al Señor, el pastor. Esto no lo hace nadie, amado. Esto lo hace Cristo. Esto lo hace el Dios poderoso. El que sana y liberta se llama Cristo. Y toda la gloria es de Dios. Así que escríbenos tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique. Cuidado con el ladrón que viene a matar y destruir. Cuidado con ese ladrón, gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque ese ladrón está esperando, gloria al Señor, a que tú dejes, gloria al Señor, una puerta abierta para él meterse. Aleluya. Señor, yo saco. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos gente, gloria al Señor, siguiendo aquí los mensajes. Sigan ahí enviando tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos, gloria al Señor. Alma mía, adora a Dios. Que Dios se glorifique de gran manera. Gente, gloria al Señor, que aleluya. Aquí hay gente que dice que se quieren quitar la vida. Es mentira del diablo. Tú estás en victoria. Gente que se quieren quitar la vida. Gente, gloria al Señor, que ya no quieren existir en este mundo. Pero ¿sabe qué? Gloria al Señor. Mentira del diablo. No lo haga, gloria al Señor. Yo quiero, gloria al Señor, alma mía, que Dios se glorifique. Así que regresamos en breve, que ya tenemos una llamada. Gloria al Señor. Anulado, ha quedado tu decreto. El temor ya no es dueño de mi sueño. Yo declaro fortaleza y cobertura, pues mi casa ya no es morada tuya. Entregué mi corazón al Señor. Mi pacto contigo se rompió. Ya no hay llanto. Gloria al Señor. Bueno, amado, gloria al Señor. Ya tenemos aquí un gran amigo, gloria al Señor, evangelista Johan, gloria al Señor, que están en línea, gloria al Señor, que también, gloria al Señor, aleluya, de verdad. Escuchamos una nueva noticia de su primer aniversario, gloria al Señor, un joven que Dios está levantando, gloria al Señor, y de verdad, gloria al Señor, nos sentimos contentos y ya está en línea, amado, gloria al Señor, y de verdad quisiera, gloria al Señor, que él nos salude de audiencia, gloria al Señor, y de verdad Dios está haciendo cosas grandes con este joven. Gloria al Señor. Yo me acuerdo, gloria al Señor, que estaba predicando en una iglesia y lo vi a él, gloria al Señor, y yo sentí de parte del Señor, aleluya, que este joven se iba a levantar de gran manera, que este joven, gloria al Señor, Dios lo iba a hacer, aleluya, poderosamente lo iba a levantar, gloria al Señor, y su ministerio iba a expandir de gran manera, gloria al Señor. Y mire, estamos viendo resultados. Fue su primer aniversario, como Dios se glorificó en su primer aniversario, como las vidas se estaban convirtiendo a Dios, gloria al Señor, como las vidas, gloria al Señor, llegaban. ¿Por qué? Porque un joven, gloria al Señor, que Dios está usando de gran manera. Así que lo tenemos aquí en línea, gloria al Señor. Así que está ahí, gloria al Señor. Así que yo le voy a, aleluya, a pedir a Yosán, gloria al Señor, que nos salude ahí la audiencia. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Nelson. Dios bendiga esa audiencia que nos está escuchando. Amén. Gracias al Señor a través de este programa. Gracias al Señor. Le damos la gloria a Dios por las cosas que está haciendo. Gracias a Nelson, a su equipo de trabajo, allá en la emisora, por esta bendición. Amén. Que nos brinda de poder llamar. Amén. A través de la vía telefónica. Estamos más que agradecidos, como dijo nuestro hermano Nelson Ortiz, corresponde en nombre del evangelista Yosán Colón, por la gracia y misericordia del Señor. Presidimos el ministerio Impacto de Unción. Amén. Ya hacen dos viernes atrás, fue nuestro primer aniversario. Amén. Bajo el tema sonar de la trompeta, fue un mensaje para el pueblo, un mensaje que Dios, amén, nos había dado desde hace mucho tiempo. Y damos gloria al Señor por las cosas que hizo, un derramamiento del Espíritu, sí, tremendo. Señor, gracias al Señor. Y quiero testificar, amén, que mi... Gloria al Señor, tuvimos un problema, gloria al Señor, ahí en la llamada, gloria al Señor, pero ya mismo, gloria al Señor, va a llamar nuevamente, gloria al Señor. Pero de verdad, amado, es un joven que Dios ha levantado, un joven que yo de verdad me ha asombrado, gloria al Señor, aleluya. Así que yo le voy a pedir, si yo saben que me está escuchando, gloria al Señor, que llame nuevamente, gloria al Señor. Queremos escuchar lo que Dios ha hecho, gloria al Señor, en aquel aniversario. ¿Sabe por qué, amado? Porque sabemos que hay juventud que se está levantando, juventud que, aleluya, Dios lo ha llamado, gloria al Señor, y estamos viendo su ministerio subir. ¿Sabe por qué? Porque, amado, mira, a mí me gusta, gloria al Señor, ver jóvenes también igual que yo levantándose, ver jóvenes, gloria al Señor, aleluya, lleno del poder de Dios, lleno, gloria al Señor, aleluya, de la unción de Dios, como lo ha hecho con Yosán. Así que Yosán, gloria al Señor, si nos estás escuchando, llama nuevamente, gloria al Señor, queremos escuchar, gloria, ahí está llamando, gloria al Señor. Así que amén, gloria al Señor, Yosán, amén. Amén, sí, se cayó la llamada, sí. Parece que hay problemas, ahí, pero está molesto, alábalo, gloria al Señor. Amén. Quiero testificar rápidamente, mientras hablaba con el varón, gloria al Señor, yo le decía que sentía de parte de Dios utilizar a alguien para que sonara unas trompetas. Santo. Amén. Y traté de buscar a alguien que tuviera un trompetista, amén, para que tocara la trompeta, pero no se pudo conseguir. Pero él, amén, consiguió a alguien que le prestó un chofar, amén, cogimos ese instrumento como tipificando la trompeta. Amén. Mientras iba predicando en el mensaje, amén, Dios me dio este sentir, y mientras iba predicando, este joven, este evangelista, salió vestido de blanco, amén, sonando el chofar, amén, con un efecto como si fuera una trompeta, amén, y Dios me dio palabra, amén, y empecé a hablar al pueblo, empecé a hablar, un derramamiento de poder terrible, amén. Cuando llego aquí a mi casa, que me conecto a mi página de Facebook, una hermana, amén, me puso que mientras sonaba la trompeta, yo siento a Dios en mi casa, aquí, yo siento la unción de Dios. Santo. Cuando sonaba la trompeta, amén, cuando yo decía que suene, que la trompeta va a sonar, y usaban el chofar como si fuera tipificando la trompeta, esa hermana sintió literalmente que la cancha se estremeció. Amén. Y yo también sentí, amén, que la cancha se estremeció. Gloria. Y yo le comenté y le dije, pues yo no soy el único loco, yo también sentí la cancha que se estremeció. Alaba. O sea, que Dios estaba en ese lugar, las trompetas van a sonar. Qué lo bueno que estamos viendo, amén, a los amigos que nos escuchan a través de la emisora, a través de las vías telefónicas, amén, lo que estamos viendo para nuestro país es algo terrible. Gracias al Señor, plaga, muerte, asesinato, pestilencia a través de alrededor del mundo, y estos son señales del fin. Sí, sí. Amén, como dice la palabra, que van a haber pestilencia, Mateo 24, va a haber pestilencia, va a haber hambre. Amén, gracias al Señor. Y quiero dejar este corto testimonio para que esa gente que nos está escuchando, ahí en su casa, amén, a través de su computadora, su celular, donde sea, a través de esta vía telefónica, reflexione. Y la iglesia reflexione, porque el tiempo se acaba. Sí, amén. Sí. Y, y que tenemos que buscar más de Dios y aprovechar la bendición. Amén, porque ya, Nelson, estos cultos hacia afuera, estas emisoras ya no van a existir. Va a llegar el momento que ya no va a haber, amén, este mover, gracias al Señor, está, ¿cómo se puede decir? Esto, amén, estos programas de bendición, va a llegar el tiempo que Puerto Rico va a ser sacudido. Y la iglesia y los amigos que no tienen a Cristo, es tiempo, gracias al Señor, que le entreguen su vida, gracias al Señor, porque Cristo viene. Amén. Gloria al Señor, wow, eso es amén, gloria al Señor, Dios San, gloria al Señor, ya Cristo viene, gloria al Señor, de verdad, Dios San, gracias por llamarnos, gloria al Señor, aquí en el programa, sigue hacia adelante, gloria al Señor, ya para el segundo aniversario tuyo vamos a estar ahí, gloria al Señor, no pudimos estar el primero, gloria al Señor, ya por gloria al Señor, ya que mi esposa, gloria al Señor, estaba afectada de salud, pero de verdad, escuché, gloria al Señor, aleluya, la gente, gloria al Señor, como testificaba, gloria al Señor, como Dios se glorificó en tu aniversario, de verdad, sigue hacia adelante, esto no acaba aquí, gloria al Señor, Dios tiene cosas grandes contigo, amado, gloria al Señor, Josan, sigue hacia adelante. No pierda tu fe, gloria al Señor. Aquí esto no se ha terminado. Dios tiene cosas más grandes contigo. Dios te va a abrir puertas. Así que gracias por llamarnos, Yosan. Gloria al Señor. Bendiciones a ti, a tu familia, a tu ministerio. Gloria al Señor, tu iglesia, a los pastores allá. Gloria al Señor. Y gracias por llamarnos, Yosan. Amén, amén. Gracias a ti, Nelson, por esta bendición. Amén. Gracias por creer en nuestro ministerio, por creer en nosotros. Amén. Esto es lo que Dios quiere. Unidad en el pueblo, unidad en los ministerios. Unir a los pastores y que sigamos hacia adelante en el Señor. Amén, yo sé, gloria al Señor. Así que, para adelante y para el cielo. Amén, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Bueno, amado, gloria al Señor. Ahí escucharon, gloria al Señor, evangelista, un joven, gloria al Señor, aleluya, que se está levantando, gloria al Señor, poderosamente. Hay jóvenes, gloria al Señor, que se levantan. Dios está haciendo cosas grandes en la juventud, amado, porque todo el mundo piensa que la juventud está perdida. Gloria al Señor, esa es mentira del diablo. Gloria al Señor, todavía hay jóvenes que están, gloria al Señor, predicando su palabra. Jóvenes, gloria al Señor, que están dispuestos a decirle, Puerto Rico se levanta. Vamos a buscar las vidas. Vamos a buscar las vidas que se están perdiendo. Gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, sigan enviando tu mensaje. ¿Sabe por qué? Porque de verdad me gustó el tema, gloria al Señor, de su aniversario. El sonar de las trompetas. ¿Sabe por qué? Porque ya Cristo ya pronto va a sonar esa trompeta. Y sabe que, como dice nuestro hermano evangelista, gloria al Señor, ya se está viendo tantas cosas en el mundo, amado, gloria al Señor, que todo el mundo, aleluya, están cogiendo esto por puro chiste. Pero sabe que ya el amado se acerca, ya el maestro está cerca, gloria al Señor, y ya pronto, gloria al Señor, va a sonar la trompeta. Hay gente, gloria al Señor, que no, que escucha estos mensajes, gloria al Señor, y piensa que esto es puro chiste, gloria al Señor, como Noé, cuando gloria al Señor predicaba y le decía aquello, gloria al Señor, mira, aleluya, métanse en gloria al Señor al arca, ya que va a haber un diluvio, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios. Pero sabe que, amado, gloria al Señor, Dios, gloria al Señor, está a punto de sonar la trompeta y nosotros vamos para la iglesia, aleluya, los vamos para el cielo, gloria al Señor, y la iglesia, amigos, gloria al Señor, pastores, gloria al Señor, evangelista, gloria al Señor, ministro, gloria al Señor, le indicamos que hay que estar en la unidad, le indicamos, gloria al Señor, que queremos la unidad, hay que estar unidos, gloria al Señor. Así que, amado, antes de culminar, gloria al Señor, con este programa, sigan hacia adelante, sigan enviando tu mensaje, queremos orar por ti, queremos que Dios, gloria al Señor, haga cosas grandes, gloria al Señor, ya hemos terminado con el mensaje, ya hemos terminado, gloria al Señor, con este mensaje, porque estamos hablando de un ladrón, estamos hablando, gloria al Señor, en San Juan capítulo 10, versículo 9, 10 y 11, gloria al Señor, sobre de un ladrón que vino a matar, a destruir, gloria al Señor, pero hay alguien que vino a salvar y dar vida eterna, que se llama Cristo de Nazaret, gloria al Señor. Así que, amado, gloria al Señor, separe la fecha ahí. Separe la fecha, 16 de noviembre. Escúchame bien, 16 de noviembre, gloria al Señor, va a ser mi tercer aniversario. ¿Dónde va a ser, gloria al Señor? Aleluya, eso cae sábado. Sábado de 6:30 va el comienzo de mi tercer aniversario. ¿Dónde va a ser? Eso va a ser en mi iglesia, esperando tus señales, gloria al Señor. Frente al presidio Oso Blanco, si viene, gloria al Señor, alma mía, adora a Dios, de la 65, gloria al Señor, siga todo directo, gloria al Señor, aleluya, hasta llegar, gloria, como si fuera para llegar más o menos para centro médico. Eso era 65. Oye, caramba, tú estás ahí, tremendo. ¿Cuál es la pregunta? Para llegar a centro médico, está la 65, gloria al Señor. Bueno, la 65 Infantería, vas a ir como en dirección a Cagua por la carretera vieja. Sí, señor. Y hay un área, por ahí está este, por ahí está el cruce del tren. Y por ahí cerquita hay un área que es la que dicen donde era antes las ventanas Nevares. Pues por ahí te vas a la derecha, más adelantito, vuelve y pasa por debajo del puente que es lo del tren urbano. Ahí cerquita está Presidio, que ya todos conocen Presidio, pues justamente frente a Presidio está la iglesia esperando tu señal, en un centro comercial frente, pequeño. Ahí mismo, frente donde exacto. Está el negocio Villa Nevares, gloria al Señor, ahí en la luz, si va en viceversa o en la mano derecha estamos, y si va por centro médico como si fuera para coger para la 65 Infantería en la luz, dobla a la mano izquierda. Así que, amado, gloria al Señor, lo invitamos. Separe la fecha. Yo sé que ya gente, gloria al Señor, dice, vamos para allá, gloria al Señor, los vamos a gozar. Gente, gloria al Señor, que están activados de ir el 16, gloria al Señor, de noviembre, gloria al Señor, que es mi tercer aniversario también, amado. Escúchame bien, este mes de septiembre, gloria al Señor, este mes de septiembre tenemos un gran evento. Aleluya. Estamos buscando aquí la información. Gloria al Señor. Tenemos un gran evento, amado. Gloria al Señor. También separe la fecha. Yo sé que va a ser de gran bendición. Esto no hacemos por nosotros, sino lo hacemos para la gloria de Dios. Así que, amado, tenemos un gran evento donde será, gloria al Señor, en la calle 17, la parcela 223, Torrecilla Alta, la central en Canóvana. Repito, eso va a ser en Canóvana, gloria al Señor, en la calle 17, la parcela 223, en Torrecilla Alta, la central, gloria al Señor, allí, gloria al Señor, eso va a ser en la iglesia de los pastores que amamos, especialmente amamos un montón, gloria al Señor, los pastores, aleluya, Rodolfo Ponce y Yelisa Ponce ahí, gloria al Señor, su amada esposa, gloria al Señor, vamos a estar en un gran evento allí, amado, vaya, de esa cita, gloria al Señor, va a estar Grace M. Cruz, gloria al Señor, y también va a estar la agrupación, gloria al Señor, también, joda, una agrupación que Dios la está levantando de gran manera, gloria al Señor, vaya allí de esa cita, y va a estar también mi amada esposa, gloria al Señor, ahí en los cánticos, amado, así que le invitamos el 28 de septiembre, gloria al Señor, de esa cita, allá en Canóvana, gloria al Señor, en la calle 17, la parcela, gloria al Señor, llegue allí en Canóvana, amado, gloria al Señor, cualquier información nos puede llamar al 414-3440, 414-3440, ese es el número, gloria al Señor, para llamar, para darle la información. Así que de esa cita, esto va a estar tremendo. Esto no es para nosotros, amado. Esto es para que Dios, gloria al Señor, celebrar, gloria al Señor, un gran evento para Él. Y juntos en unánime, gloria al Señor, recibamos el poder de Dios. Así que, amado, gloria al Señor, separe esas dos fechas, 28 de septiembre, gloria al Señor, allá en Canóvana, gloria al Señor, en la calle 17, la parcela, y el 16 de noviembre, gloria al Señor, que eso va a ser mi tercer aniversario, frente al presidio Oso Blanco, donde era la cárcel Oso Blanco, allí, gloria al Señor, en Villa Nevares, Ropiedra, amado. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, gracias a todos los que están en sintonía, gloria al Señor, apoyando este gran programa, gloria al Señor, aleluya, gracias por estar ahí en esta humilde emisora, una emisora que de verdad se está viendo la gloria de Dios, una emisora que estamos viendo el poder de Dios, aleluya, y como llama de fuego a tu vida, amado, conéctese los lunes, gloria al Señor, desde las 7 hasta las 10 de la noche, también hay programa los miércoles y también los programas los viernes, gloria al Señor, con nuestro evangelista Javier, gloria al Señor, y su amada esposa Jennifer, desde las 8 de la noche, amado, esto está tremendo, conéctese, hay bendición para ti, hay palabra para ti, amado, así que los esperamos el próximo lunes, de 9 de la noche a 10 de la noche, gloria al Señor, en el programa Dios tu fortaleza, con este servidor, el evangelista Nelson Ortiz. Así que gracias por su sintonía. Sigan hacia adelante y no deje que aquel hombre llamado Satanás quiera robar tu bendición. Deja que Cristo, gloria al Señor, te levante y te sane. Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante. Hasta aquí el programa Dios es tu fortaleza con el evangelista Nelson Ortiz. Para invitaciones, 787-414-3440. Recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana. Dios les bendiga.